El pasado viernes 9 de octubre, los alumnos de tercero, quinto y séptimo semestre hicieron un viaje a la Ciudad de México con el fin de visitar uno de los museos más destacados del país, MUAC. Los alumnos de la Universidad Villarrica tuvieron un día completo para visitar las vastas salas de exhibición, disfrutar de las mágicas obras de arte de los más reconocidos artistas de México y del extranjero. El encargado de dicha excursión fue el arquitecto Cristóbal Gutiérrez, que acompañó a sus alumnos y responsabilizó para cumplir el propósito esencial de su visita, el observar la obra de Teodoro González de León. El alumno David Zarate de séptimo semestre comparte su experiencia. ¿Cuál fue el propósito de visitar el Museo Universitario de Arte Contemporáneo? Bueno, nuestro propósito fue conocerlo, ya que fue la obra del año 2009, impartida por la revista Obras, y la hizo el arquitecto Teodoro González de León, que es un arquitecto reconocido mexicano. A pesar de la corta extensión del viaje, puesto que regresaron ese mismo día, los alumnos se sintieron muy contentos y cargados con más creatividad que de costumbre.